الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Jalabedi eta Tastaz irrati libreen uinetan. Gaurkoan eta aztero legez, ordu betez arituko gara irratiaz bestaldean, Palestinako inkomunikazioaren erreziak birrintzen. Eta gaurkoan munduan diren arrezirik zeharka ezinenak edo zeharka gaitzenak urratuko ditugu zuzen zuzenean Gazara joateko. Izan ere hor izango dugu ondo bidean eta telefono bidezko konexioek utz egiten ez badigute Alvaro Herraiz. Madrildarra da bera, eta azken aldian Gazako zerrendan dabil brigadista lanetan. Eta bertan lurrak lantzeko aleginetan dabiltzan nekazariei segimendua egiten eta babesa ematen. Haber, arrantzalen lan baldintza gordinen eta gogorren lekukoa izaten. Eta kontatuko digu bertati bertara zertan dagoen Gazako giroa, iragan azaroan irraldarrek sekulako sarrazkia burutu zuten bertan. Ilabete pasata geroago, inor gutxi gogoratzen da horretaz. 180 lagun garbitu zituzten orduan. Eta badirudi edabide handien arreta beste nonbai dagoela. Izan ere gure oroimena arrainen antzera laburra da. Gaza aldera ingo dugu beraz gaur zuzen zuzenean. Zisjordanian ere izango dugu mintzagai han hemenka zabaltzen ari diren o eraikitzen ari diren kanpamenduak, resistentzia kanpamenduak, nolabait estrategia berri bati ekin diote Palestinako komiteek, resistentzia komiteek, desobedientzia zibila eta ekintza zuzenaren bidetik ari dira han hemenka kanpamenduak eraikitzen kolonien zabalkundeari aurre egiteko. Beraz, kontu interesgarri askoak gaurkoan mintzagai izango ditugunak. Arratsaldeon Peter eta Sergio. Arratsaldeon Koldo. Arratsaldeon. Bueno, ia dos jartzen garen nork eman behar dion hasiera prentza repasoari. Bien. Pues vamos a hacerlo con un desalojo que se ha producido en cerca de Hebrón y que nos dice así: las fuerzas de ocupación desalojan a palestinos de sus propias tierras arrestando a 15 personas, incluyendo a una madre con su bebé. Bueno, pues parece ser que el ejército israelí detuvo a 10 palestinos y 5 israelíes en las colinas del sur de Hebrón el sábado pasado, mientras estaban tratando de llegar a tierras de propiedad palestina cercanas al asentamiento ilegal llamado Mizpe Yair, en el sur de Cisjordania. Y bueno, según un activista israelí llamado Gui, de la organización Ta Ayush, quien filmó un vídeo, la familia Adwan de al-Araz estuvo acompañada por palestinos de Shuya y activistas israelíes antisionistas, pues para tratar de llegar a su tierra, ya que en los últimos meses el ejército sionista les ha impedido hacerlo cada vez que lo han intentado. Bueno, pues parece ser que tan pronto como llegaron los soldados de las fuerzas de ocupación, les informaron que era una zona militar cerrada. Por razones que no están claras y que no requerían alguna explicación, antes de dar 5 minutos para abandonar el lugar a las decenas de personas que se encontraban allí, simplemente comenzaron a realizar arrestos. Una mujer palestina, llevando a su bebé, se acercó a su marido mientras estaba siendo detenido y fue arrestada inmediatamente, con, bueno, pues parece ser al llegar a acercarse a su marido. Bueno, pues de acuerdo con informes de activistas israelíes, la mayoría de los 15 detenidos fueron puestos en libertad una hora más tarde, sin ser interrogados ni acusados de nada, y la madre, bueno, pues parece ser que cuyo hijo ya está de vuelta con su padre en libertad, y vamos, con tanto la madre como un activista israelí están todavía bajo custodia, y aparentemente se les acusa de resistirse al arresto o agredir a un oficial. Bueno, parece ser que los colonos que viven en este asentamiento ilegal acosan a menudo a los palestinos en esta zona mientras tratan de cultivar sus siembras y pastar a sus ovejas. Esto ha estado sucediendo durante años, sin embargo, no solo los colonos, el ejército que no suele detenerlos, sino que además cierra todo el área sobre una base irregular, en directa contradicción de la sentencia del Tribunal Supremo, que el ejército debe actuar tanto para permitir a los palestinos el acceso a su tierra como protegerlos de la violencia de los colonos. Bueno, pues este último desalojo viene a sumarse a una serie de acciones que vienen realizando desde los comités de resistencia popular palestinos contra la expansión de las colonias, y el primero de los campamentos será Bab al-Karama, la Puerta de la Dignidad, el campamento que levantaban en Jerusalén Este, en la controvertida zona E1, donde la administración israelí tiene previsto o anunciado expandir las colonias de Jerusalén Este más hacia el este, con la intención de dividir el territorio de Cisjordania en dos partes. Activistas palestinos montan un nuevo campamento en Cisjordania. Decenas de activistas montaban hoy a primera hora dos tiendas de un nuevo campamento en Cisjordania llamado Bab al-Karama, la Puerta de la Dignidad, para denunciar el doble rasero de la política israelí de asentamientos. Dos días después del desmantelamiento de Bab al-Shams, informaban los promotores de esta iniciativa. El campamento fue hecho por sorpresa cerca del poblado palestino de Beit Iksa, al norte de Jerusalén, y en territorio ocupado de Cisjordania. El ejército israelí informó a la agencia EFE de la acción. Decenas de palestinos llegaron cerca de Beit Iksa y erigieron una estructura en el lugar. Han sido desplegados soldados para mantener la seguridad en la zona. Ahora mismo estamos aquí 100 personas. Por el frío hemos decidido que se vayan los niños, declaró AF desde el lugar uno de los promotores, Said Yakin. Yakin precisó que Bab al-Karama ha sido montado por activistas palestinos e internacionales a los que se unirán mañana israelíes antisionistas. Esta noche dormiremos aquí, también la siguiente y después así, señaló. La idea sigue la senda de Bab al-Shams, la Puerta del Sol, campamento levantado la semana pasada por activistas palestinos en la zona E1 de Cisjordania, donde Israel quiere construir una polémica colonia que afectaría enormemente la continuidad territorial de un eventual Estado palestino. Esta es pues la estrategia que últimamente están poniendo en marcha los comités de coordinación de la resistencia popular, que están poniendo en marcha levantando una campaña de desobediencia civil. Hemos venido aquí para construir el campamento de la dignidad en Beit Iksa, porque el ejército israelí quiere coger esta tierra, esta zona más cercana a Jerusalén es en la que podemos construir. Spitan, el autor de estas declaraciones, tiene 21 años y ha decidido unirse de forma a esta nueva forma de resistencia popular palestina. La estrategia de este movimiento, impulsado por los comités de coordinación de resistencia popular, consiste en plantar las tiendas coronadas con banderas, hacen un enorme círculo con sillas de plástico, una hoguera en el centro e instalan generadores para tener algo de electricidad para cargar los móviles y enviar vídeos e información. Siguiendo los pasos de los activistas palestinos e internacionales, en el campamento Bab al-Shams, desalojado el pasado miércoles por el ejército israelí, en la zona E1, donde el gobierno de Benjamín Netanyahu ha aprobado la construcción de 3.900 viviendas, ciudadanos de los alrededores de Beit Iksa se han instalado en lo alto de la estratégica colina. Es una nueva lucha contra la ocupación, una nueva estrategia contra la ocupación israelí. Estamos planeando crecer y continuar esta estratégica forma de lucha porque podría ser más importante contra la ocupación para lograr imponer nuevas normas. Casi nadie confía en el ejecutivo israelí en que vaya a atender el mensaje, pero ante un proceso de paz estancado desde hace más de 2 años y con la perspectiva de una futura coalición de gobierno israelí en la que haya personas a favor de la anexión de Cisjordania, a los palestinos les quedan pocas opciones para mantener viva su lucha. Bueno, pues ese era el ánimo con el que el viernes levantaban este campamento. Sin embargo, pues la agencia AFE se hace eco de cómo esta misma madrugada ha sido desmantelado este campamento por el Estado de Israel. Las fuerzas de seguridad israelíes desmantelaron esta madrugada el campamento palestino de Bab al-Karama. Bueno, esta agencia se refiere a las palabras de un portavoz militar que dice que las estructuras en el área fueron desmanteladas durante la noche. Parece ser que la operación fue llevada a cabo por la policía de fronteras, que desmontó 4 tiendas de lona y una estructura de piedra y evacuó en una palabra bastante suave a un amplio grupo de activistas palestinos, según estas mismas fuentes militares. Nos dicen cómo este campamento fue instalado el 11 de enero y logró mantenerse en pie 5 días antes de ser desmantelado, aunque sus ocupantes fueron evacuados al tercer día por la fuerza. Decenas de soldados israelíes escoltaron anoche las excavadoras que desmantelaron las tiendas e impidieron la entrada de palestinos a la zona, según informó Kamal Ababa, el jefe del Consejo Local de Beit Iksa, a la agencia de noticias MAN. Y nos dicen cómo pasadas las 2 de la mañana, alrededor de una treintena de camiones, jeep y excavadoras rodearon a todos, incluidos a los niños. Los sacaron y los dejaron en el frío y la oscuridad. No hubo violencia física ni heridos, aunque la violencia psicológica fue muy fuerte, según declaró Said Yakin, uno de los organizadores de la iniciativa. Pues estas iniciativas darán seguramente mucho más que hablar en las próximas semanas. Esta nueva estrategia de resistencia popular puesta en marcha por los comités de resistencia palestinos. Pero tenemos más temas también que comentar. Sí, y ahora vamos a hacerlo con las próximas elecciones en el Estado de Israel. Y nos lo dicen así, que Netanyahu persigue el tercer mandato en un Israel radicalizado. Por supuesto, la coalición entre el Likud y el ultraderechista Israel Beitenu podría alzarse con 35 de los 120 escaños, con lo que seguiría siendo la fuerza principal. La cuestión palestina, sin embargo, ya no ocupa el primer lugar en la agenda de las preocupaciones de los ciudadanos, según las encuestas recientes. Israel acude a las urnas para elegir el 19º Knesset, el parlamento de su historia. 5 millones de ciudadanos con derecho a voto tendrán la oportunidad de escoger este martes entre los 34 partidos que aspiran a alzarse con representación en la Cámara. La campaña empezó hace 8 semanas, los militares votan ya desde hace días en Tel Aviv y en estaciones especiales de la Marina, y las últimas encuestas dibujan un panorama similar al del actual legislativo, aunque quizá aún más radicalizado, una mayoría clara para los partidos de la derecha, lo que otorgaría la reelección del actual primer ministro Benjamin Netanyahu, que aspira a convertirse por tercera vez en primer ministro. La coalición entre el líder del histórico Likud y el ultraderechista Yisrael Beitenu del exministro de Exteriores Avigdor Lieberman podría alzarse con 35 de los 120 escaños, con lo que seguiría siendo la fuerza principal. Con todo esto, perdería 7 escaños respecto a su situación actual, que irían a parar a Beit Ayyudhudi, hogar judío, la gran sorpresa de una campaña marcada por la irrupción en escena de su líder, Naftali Bennett. Bueno, pues parece ser que este antiguo asesor de Netanyahu y joven empresario de éxito vendió en 2005 su empresa de tecnología por 110 millones de euros, ha logrado convertirse en una especie de ultraderechista alternativa, sirviéndose de un discurso directo asentado en la idea del gran Israel, de las fronteras bíblicas, la negación del Estado palestino y el no frontal al proceso de paz. Algunos sondeos dan a Bennett entre 12 y 15 asientos, y él ya ha tendido la mano a Netanyahu para formar una gran alianza. La cuestión palestina, sin embargo, ya no ocupa el primer lugar en la agenda de las preocupaciones de unos ciudadanos que también, a partir de estas recientes encuestas, apuntan a la grave crisis socioeconómica del país como su peor pesadilla. La operación de noviembre contra Gaza y las alarmas sonando en Tel Aviv y en Jerusalén por la llegada de los cohetes de Hamas y Yihad Islámica volvieron a situar el conflicto en primer lugar durante unos días, pero el eterno asunto no ha logrado desbancar la crisis. Tampoco el fantasma del ataque iraní, esgrimido por el propio Netanyahu ante las Naciones Unidas, en el que fue su primer acto de campaña, aplaca las peticiones de mejoras sociales por parte de los ciudadanos, lo que da una ligera esperanza al Partido Laborista, dirigido por segunda vez en su historia por una mujer, Shelly Yakimovich, a la que las encuestas preelectorales asignan 17 y 18 escaños. Yakimovich, que intenta atraer el voto femenino con el lema «Ustedes pueden vencer a Bibi», Netanyahu, podría liderar a partir de mañana la segunda fuerza de la Cámara. Con la más probable victoria de Netanyahu, poco van a cambiar las cosas para los palestinos. El primer ministro sigue defendiendo con la boca pequeña el proceso de paz, pero en la práctica ya ha adelantado sus intenciones en las numerosas entrevistas concedidas en los últimos días, en las que ha repetido que los días de las excavadoras que desarraigan a los judíos han quedado atrás, no están delante de nosotros, no me dedico a hacer concesiones. Y como curiosidad y de cara a la campaña electoral, pues nos hablaban de una iniciativa que ha puesto en marcha un colectivo que se llama Real Democracy, Democracia Real. Pues bueno, una iniciativa parecida a lo que se suele hacer por estos lares, pues de manera simbólica en las elecciones, de donar el voto a un inmigrante, pues hacen algo parecido con los palestinos que no tienen derecho al voto, con la salvedad o con la diferencia de que los palestinos son los autóctonos, son los aborígenes de esas tierras. En cualquier caso, pues bueno, esta iniciativa a través de la puesta en marcha a través de Facebook busca pues que los israelíes donen sus votos a los palestinos. Más de 1.500 usuarios se suman en Facebook a esta iniciativa. En vísperas de las elecciones parlamentarias en Israel, previstas para mañana, 22 de enero, un grupo de israelíes ha lanzado una iniciativa en Facebook para donar sus votos a los palestinos. En el marco de la iniciativa Real Democracy, los electores israelíes pueden ponerse en contacto con los palestinos para que ellos indiquen a qué partido votar, permitiéndoles de esta manera participar en las elecciones parlamentarias. La iniciativa, que ha reunido a 1.500 usuarios, es presentada por los organizadores como una protesta simbólica contra lo que ellos consideran una democracia deficitaria. Es un acto de desobediencia civil contra el origen antidemocrático de los comicios israelíes, comicios del gobierno que controla a 4 millones de palestinos que no tienen derecho a votar, declaran los organizadores de este movimiento. Noticia que pues se publicaba el diario británico The Guardian. Y acabamos. vamos con otro tipo de temas, como es el informe que recientemente ha publicado la Red Internacional Judía Antisionista acerca del papel de Israel en la represión mundial. Bueno, la información contenida en este informe es fruto de la investigación, redacción y edición de varios miembros de esta International Jewish Anti-Zionist Network, esta red antisionista internacional, y bueno, con especiales agradecimientos nos dicen a Jimmy Johnson por la intensa investigación realizada. Esta publicación se apoya en gran medida en la obra de Benjamin Beit Halami, The Israel Connection, Who Israel Arms and Why, publicado en 1987. A pesar de haber sido escrito hace 25 años, este libro resulta fundamental a la hora de documentar el papel de Israel en la represión mundial. Dicha represión, así como el papel de Israel en ella, se ha incrementado en gran medida desde entonces. Sin embargo, incluso en estos momentos sigue desconociéndose la mayor parte de la información que ese libro ofrece. El esfuerzo de esta organización representa un modesto intento de recopilación de esos datos, así como los procedentes de otras fuentes, en un intento de hacer avanzar el curso de la historia. El citado informe se centra en el papel del gobierno de Israel, de su ejército y de las corporaciones y organizaciones con él relacionadas dentro de la industria global de la violencia y la represión. Los estados más implicados en esta industria se benefician de la guerra y la ocupación perpetuas por todo el planeta, a la vez que mantienen a sus sociedades en una situación de desigualdad extrema. Israel exporta armas, tecnologías, entrenamiento y técnicas en el uso de la violencia para gobiernos y corporaciones que los utilizan contra las poblaciones de todo el mundo. La experiencia en la que se basa la ha desarrollado a partir de su ocupación de Palestina y partes del Líbano, Siria y Egipto, así como de su represión y agresión militar contra los pueblos que allí viven. Bueno, y acabamos, lo hacemos con un bloqueo que ha hecho el ejército de Israel, que nos dice que Israel bloquea el acceso de un convoy humanitario al Valle del Jordán, que nos dicen que el ejército pues ha bloqueado este sábado el paso de un convoy que transportaba ayuda humanitaria a los residentes del ocupado Valle del Jordán, en una zona norteña de Cisjordania, en los territorios ocupados palestinos. Nos comentan que el convoy llevaba ropa de invierno, colchones, alimentos y juguetes a unas 30 familias, cuyos refugios improvisados pues fueron destruidos por una tormenta que azotó recientemente la región. Y el ejército israelí no ha podido argumentar ni una sola razón para impedir el acceso del convoy, integrado por 300 personas, que pues ha declarado una trabajadora de la asistencia humanitaria, Neda Yusif. Y bueno, recordamos que el Valle del Jordán cubre alrededor del 28,5% de Cisjordania, el mayor de los territorios ocupados de Palestina por el régimen de Israel desde el 67, y se considera un área fundamental por ser rica en recursos de tierra y agua. Honen bestez, bukatutzat emango dugu prentza errepasoa, eta jarraian, saiatuko gara harremanetan jartzen telefono bidez, lehen iragarri bezala, Alvaro Erraizekin. Alvaro Gazan dago, zuzen-zuzenean arituko gara berarekin, hor dabil brigadista lanetan, eta arekin telefono bidezko harremanetan jartzen garen bitartean, entzungo dugu jarraian kanta bat, aspaldi entzungabe geneukan kanta bat, Mikel Laboaren bertzio bat, Euskal Herriko Arramazka taldea, Palestinako Rimbana eta Dan taldeekin elkarlanean egindako lana, euskara zein arabieraz, gure hitzak eta kanta honen bueltan joango gara Gazara. Berdio isitzen denak, isitzen denean. Berdio isitzen denak, isitzen denean. تحمص واسألهم كله تمام وانا ما ذاك السحف اللاحم عنت عجدار مطول بابا طير وبس ايبو زور لا النبات المتصلب شوف فلسطين شوف المحتلين شوف مين القاتل مين قتيل دخلت مع حاكم كشاهد اللي يصير كنت حالم يطلع الظالم اجيل بلا الحاكم من الضغيين يمثل تمثيل الانسانيه بس عميل اللي شاف الهمجيه تهجر بالاحمر انا عندي قضيه واحمل سلاحي لا يخك دمي يزيد من السلاح وانظر إلى شفتي أطبقتا على هوج الرياح أنا لم أمت أنا لم أزل أدعوك من خلف الجيران Bueno, pues cuando pasan 25 minutos de las 8 de la tarde, nos vamos en directo hasta la Franja de Gaza. Allí charlamos a continuación al otro lado del teléfono con Álvaro Herraiz. Él es brigadista en la Franja de Gaza y bueno, pues charlamos con él a lo largo de los próximos minutos. Álvaro, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, muy buenas, arratsaldeon. Bueno, pues un placer poder contactar contigo en directo y bueno, y conocer de primera mano pues cómo está el ambiente en Gaza, pues después de aquella última masacre perpetrada por el ejército israelí allá por noviembre. Parece que la memoria histórica colectiva es muy muy breve y que un mes largo después pues ya poca gente se acuerda de aquello, pero bueno, tenemos allí tu testimonio en directo. Cuéntanos en primer lugar, Álvaro, pues qué te ha llevado a ti a Gaza, cómo fue pues la llegada y la entrada a la franja costera de Gaza. Pues mira, en primer lugar, Arrecha León, y nada, que el placer simplemente es mío de contactar con vosotros. Bueno, te comienzo comentando. Desde que tenía 18 años, o sea, 7 años atrás, bueno, pues visité por primera vez junto a unas brigadas de de paz, que actualmente también se encuentra trabajando allí en Euskal Herria. La verdad es que no conocí de primera mano, la problemática política ni la problemática de la ocupación, sino que fue un viaje también enfocado al tema de la cultura. Y bueno, pues desde aquel entonces, habiendo visitado también anteriormente los campamentos de refugiados del Sahara, que se encuentran en el estado de Argelia, en la zona de Tinduf, en el suroeste, pues bueno, poco después visité Cisjordania. Y nada más llegar, te estoy hablando del 2007, pues comencé a colaborar con varios movimientos pro-palestinos en Madrid, hasta que en 2011, hace ya año y medio, me integré dentro del grupo de Rumbo a Gaza, en el grupo de activistas de Rumbo a Gaza. Y bueno, como sabéis, era una propuesta, era una iniciativa que se basaba en, después de lo sucedido en 2010, en mayo del 2010, con el barco turco, el Mavi Marmara, en el que murieron 9 activistas turcos, pues reiniciar de nuevo la campaña de la flotilla, y me integré en el movimiento que suponía pues no solamente la sensibilización, sino el hecho de recaudar dinero, recaudar fondos para comprar un barco desde el Estado español y intentar dirigirnos otra vez hacia la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo. No sé si sabréis, supongo que la mayoría de la gente que nos está escuchando sabrá lo que ocurrió. Finalmente el bloqueo no se produjo en el mar ni fue por fuerza sionista, sino que fue en los puertos de Grecia, en Atenas, y luego también en los puertos de Creta, dependiendo de dónde estaban los barcos que iban a salir hacia la Franja de Gaza, donde las fuerzas de seguridad griegas nos detuvieron y bueno, evidenciaron que los estados europeos no son más que están al mando totalmente de no son más que parece que tenemos algún problema con la conexión telefónica. Álvaro, ¿me escuchas? ¿Me escucháis, Coldo? Sí, sí, te estábamos escuchando entrecortado, sí. Y hemos perdido la señal en un momento, pero te seguimos escuchando. Hablábamos de... Pues, ah, bueno, vale, vale. Del intento de llegar a Gaza con los barcos de rumbo a Gaza. Sí, con los barcos, sí, sí, sí. Y bueno, te estoy hablando de verano de 2011. Entonces, poco después, en abril ya de 2012, con una compañera con la que trabajé en la campaña de rumbo a Gaza, nos propusimos el hecho de conocer de primera mano en la franja de Gaza, bueno, pues toda la problemática que, como bien has dicho, se cierne sobre trabajadores como los campesinos, los granjeros, los agricultores, y en la mar con los pescadores. También focalizamos nuestro trabajo en varias visitas a centros donde trabajadores sociales tienen su trabajo en, bueno, pues crear terapias. Bueno, parece que tenemos la conexión entrecortada. Pues bueno, no es de extrañar, habida cuenta que estamos en directo en conexión telefónica con Gaza. Vamos a intentar retomar la llamada que mantenemos con Álvaro. واحمل سلاحي لا يغبك دمي يزيد من السلاح وانظر إلى شفتي أطبقتا على هوج الرياح أنا لم أمت أنا لم أزل أدعوك من خلف الجبال Recuperamos la charla que manteníamos con Álvaro. Estamos, como os decíamos, en directo desde la Franja de Gaza y, bueno, pues es de esperar que las conexiones telefónicas, pues a veces fallen. Álvaro, hablábamos de, pues bueno, la visita en esta ocasión a Gaza, después de esos intentos de acceder vía marítima con estas iniciativas de rumbo a Gaza, y pues esta vez, ¿cómo ha sido la entrada? Supongo que a través de vía terrestre, a través de Egipto, que es la vía pues en la que últimamente pues está de alguna manera más permeable la frontera, ¿no? Ajá, efectivamente, como te acabo de decir, el intento fallido de intentar entrar vía marítima falló, los barcos no pudieron salir de Puerto Griego y los estados europeos evidenciaron que son meros mercenarios del estado sionista. ¿Me escucháis? Sí, sí, perfectamente. ¿Hola? Sí, sí, vale, escuchamos perfectamente. Vale, sí, pues en el mes de abril de 2012, con una compañera con la que estuve trabajando en la campaña de rumbo a Gaza, decidimos pues conocer de primera mano y sobre el terreno la actualidad de Gaza. Entonces, bueno, pues focalizamos nuestro trabajo en informarnos sobre, bueno, cuáles son las condiciones que ahora mismo están viviendo los granjeros, los campesinos, en cuáles son las condiciones que están viviendo los pescadores y en las condiciones que han quedado los chavales que han vivido y han sufrido de primera mano bueno, pues las consecuencias de los ataques del ejército sionista. Uh-huh. Estuve tan solo durante 10 días allí y bueno, pues como ya te dije, intenté que poco después de la vuelta al Estado español intentar pues bueno, reorganizarme un poco y siempre teniendo en la mente el hecho de que cuando volviera pues lo hiciera con un periodo de larga estancia y poder desarrollar un trabajo en estos tres en estos tres focos que te acabo de comentar. Y bueno, si quieres, te comento un poco cómo fue lo de la entrada y ya pasamos un poco al grano con el tema de los granjeros y los pescadores. Sí, nada, porque pues, últimamente comentábamos cómo, pues, desde a través de, uh-huh. de Egipto, pues desde el cambio del relevo en el gobierno y, pues bueno, la caída del régimen de Mubarak, y, pues hay cierta permisividad para acceder a Gaza a través de Egipto, ¿no? Sí, te comento. Hay para todos los radioespectadores que nos están escuchando y que pueden estar informados en acercarse a la franja de Gaza, hay dos caminos para realizarlo. En primer lugar, es desde la embajada egipcia en Madrid, enviando una fotocopia del pasaporte y, bueno, aportando una razón por la que se quiere viajar. Este camino es un poco más largo, debido a que la contestación tarda alrededor de 20 días, un mes, incluso un mes, 15 días, un mes, dos meses. Y bueno, normalmente, pues como bien dices, desde el relevo de gobierno ha habido una apertura en el que bueno, desde el Estado español han acudido varios activistas a la franja de Gaza y todos ellos recibieron la respuesta positiva. Y ya digo, en estos momentos, pues ahora mismo nos encontramos tres personas aquí, pero durante la guerra estaba Manu Pineda, un buen amigo con el que también compartí unos momentos y unos también bastantes decepciones políticas. En cuanto a lo que supone el hecho de que todo lo que nos hicieron sufrir los estados europeos, evidenciando ese estatus de mercenarios del Estado de Israel. Y bueno, pues él también estuvo durante la guerra, durante la última agresión. Y ya digo, pues ahora mismo nos encontramos tres personas que procedemos del Estado español. Anteriormente, hace unas semanas, nos encontrábamos cuatro, y bueno, pues ya digo, todas las personas que nos movemos en el mundo de pro-Palestina y que hemos solicitado los permisos de Egipto, hemos finalmente conseguido pasar. También luego otro camino es mediante la embajada española en Cairo, que bueno, es bastante más rápido el proceso. Pero bueno, yo la verdad es que las dos veces que he entrado siempre lo he hecho mediante la embajada egipcia, y creo que mediante la embajada española es un poco más rápido el procedimiento, pero suelen poner bastantes más pegas a la hora de darte el sí a la entrada. ¿Y con qué panorama os encontráis en Gaza? Hablamos de que, bueno, pues en noviembre, hace pues un mes largo, el ejército israelí llevó a cabo pues una nueva masacre. Alrededor de 180 personas perdieron la vida en esos ataques. Y bueno, parece que un mes y medio largo después, poca gente se acuerda, o al menos los grandes medios poco recuerdan aquella masacre, que de la que sus consecuencias, me imagino, estarán muy vivas todavía, ¿no?, en las calles de Gaza. Sí, te comento, o sea, voy a ir por las tres partes en las que focalicé en el mes de abril y con las que he comenzado a trabajar desde que llegué el 8 de diciembre. Uno de los puntos bastante importantes y en los que quiero hacer el llamamiento a psicólogos de no solamente del Estado español, sino a todas las personas que nos estén escuchando, es la necesidad. Aquí en Gaza hay muchísimos trabajadores sociales, y estos trabajadores sociales, tanto como voluntarios como dentro de un trabajo remunerado, se encuentran trabajando con niños y niñas de hasta 16, 18 años, bueno, no tan niños, no tan niñas, que han visto en primera persona pues cómo moría algún familiar, algún amigo, alguna persona muy muy muy muy cercana, o han visto simplemente cómo se caían sus casas, cómo se destruía su entorno, o simplemente el hecho de llegar al día siguiente a la escuela y encontrarse con que muchos compañeros y compañeras no han podido ir porque fueron asesinadas o fueron heridas por un bombardeo, por un tiroteo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues son personas a quien les han quedado muchas, muchas, muchas señales psicológicas, y ya digo, estoy hablando de trabajadores sociales que se encargan de dinamizar unas actividades pues para durante 4, 5, 3, 6 horas al día, pues hacer olvidar la realidad que viven unas personas tan jóvenes y que de repente les ha convertido en auténticos adultos y saben en primera persona y te pueden explicar la dura realidad que consiste en el hecho de vivir aquí en la Franja de Gaza y el vivir bajo una ocupación que, bueno, pues es sinónimo. Yo cuando hablo del semismo lo hablo como del nazismo de principios del siglo XXI. En cuanto a este grupo de jóvenes, pues bueno, ya te digo, son varios los centros sociales donde hacen este tipo de trabajos, y ya digo, hay un cuerpo de psicólogos aquí en la Franja de Gaza bastante pequeño, que no da abasto para cubrir tantísimos y tantísimos casos de personas, y ya no solamente niños, que están viviendo afectados por estrés postraumático o, bueno, pues consecuencias psicológicas derivadas de los ataques. Uh-huh. El otro día, estoy hablando de 4 o 5 días atrás, visitamos un centro de Cruz Roja que trabaja con un par de psicólogos y con, ya digo, otro número indeterminado de trabajadores sociales, y bueno, pues trabajan con un grupo de alrededor de 12, 15 chavales de no más de 10 años, y bueno, pues ya digo, el hecho es que los trabajadores sociales crean unas dinámicas y esas dinámicas las estudian los doctores, los psicólogos. Hubo una actividad que a mí me sorprendió mucho y bueno, me dejó en estado de shock para bastantes días después, incluso cuando todavía lo pienso, se me ponen los pelos de punta. O sea, aunque parezca una imagen de guión de película, los trabajadores sociales, los psicólogos, mandaron a hacer, simplemente dijeron, repartieron unos folios y mandaron dibujar lo primero que se les viniera a la cabeza a todos estos chavales. Y bueno, ya digo, se me pusieron los pelos de punta cuando de la totalidad de todos los niños y niñas, pues dibujaron situaciones totalmente relacionadas con la guerra, y en esos dibujos, ya te digo, aparecían no solamente casas derruidas o bombas, sino que aparecía mucha sangre, aparecía gente mutilada, aparecían personas que yacían muertas, bueno, o sea, realmente algo sobrecogedor. Algo que, bueno, ya digo, aprovecho desde aquí, vuelvo a hacer el llamamiento a psicólogos de todo el Estado español y de todo el mundo que nos pueda estar oyendo, para que, por favor, que se acerquen aquí a la Franja de Gaza durante un periodo, pues bueno, que cada persona es libre de terminarlo, y que, bueno, que puedan echar una mano a los cuerpos de psicólogos, a los diferentes cuerpos de psicólogos que se encuentran aquí, que ya digo, no dan abasto para trabajar con tantos casos a nivel personal. Uh-huh. Hablamos de una masacre de estas características que evidentemente deja secuelas ya no solo en forma de muertos y heridos, sino pues importantísimas secuelas legales, psicológicas, especialmente en la infancia. Uh-huh. Y uh-huh. Bueno, pero las consecuencias de la guerra no son solo las consecuencias directas de estos ataques, sino también del bloqueo y de la imposibilidad de realizar la vida cotidiana, ¿no? En ese sentido, pues también has estado haciendo un seguimiento de las condiciones en que trabajan los campesinos ahí en Gaza, ¿no? Sí, por supuesto, te comento. Después del último alto el fuego, bueno, pues hubo unos tratados en Egipto, unos tratados que firmaron bilateralmente entre Israel y el gobierno de Gaza, mediante la observación de Egipto, en el que, bueno, pues te comento cómo está la situación ahora. Lo que llaman buffer zone es la zona que separa Gaza de la Palestina ocupada, o sea, del Estado de Israel. Y bueno, actualmente a 100 metros de esa valla artificial, no puede ir ningún trabajador y no pueden acercarse a trabajar esa zona. O sea, esa zona de 100 metros de 100 metros de la valla queda totalmente en un estado yacente, en un estado baldío. Entonces, a partir de desde los 100 metros a los 300 metros, en un margen de 200 metros, pueden ir a trabajar, pero sin máquinas, o sea, sin tractores y sin ningún tipo de material que puedan creer los ocupantes que pueda suponer algún riesgo a su seguridad. Entonces, de los 300 metros hacia atrás, sea 500 metros, 600 metros, un kilómetro, tampoco hay un terreno mucho más amplio para poder trabajar. Les dejan trabajar con máquinas, con tractores y demás, con remolcadoras, etcétera, etcétera. Pero bueno, claro, todo ahora mismo, día tras día, estamos viendo de que todo eso queda en papel mojado. Y día tras día vamos conociendo muchísimos, muchísimos, muchísimos casos de campesinos, de labradores, que se sacan a trabajar sus tierras y no te estoy hablando ni de 100 metros, ni de 200 metros, ni de 300 metros, ni incluso de 500 metros, sino que te estoy hablando de un kilómetro, de un kilómetro y medio, en el que hemos escuchado los casos y hemos estado con familias de campesinos que han sido asesinados por un tiro en la cabeza, por un tiro en el estómago, por un tiro en las piernas, o que han sido gravemente, pero muy, muy, muy, muy gravemente heridos. Y ya digo, pues todo eso, todo tratado, queda absolutamente en papel mojado. Parecida situación tienen que enfrentar los pescadores, ¿no? Que, pues bueno, tienen serias dificultades para poder adentrarse en las aguas costeras de Gaza a pescar, pues los pocos pequeños peces que pueden atrapar en esa zona cercana a la costa, porque inmediatamente son atacados por el ejército israelí, ¿no? Sí, efectivamente. Igual que te hablo de los campesinos y de las zonas que son trabajables. Te hablo ahora mismo de los pescadores, que anterior a la última agresión, anterior a lo que la población palestina llama la última guerra, como sabéis, podían salir a faenar hasta las 3 millas náuticas, ¿vale? Entonces, ahora mismo el nuevo tratado consiste en que pueden salir a faenar hasta las 6 millas. En primer lugar, te introduzco diciendo que dime. Sí, sí, te escuchamos. No te oigo. Álvaro, vale, sí. Te escuchamos perfectamente. ¿Sí? ¿Dime? Sí, te escuchamos perfectamente, vale, continúa. Perfecto, continúo pues. Uh-huh. Y ya digo que ahora mismo, o sea, el hecho de que hayan podido avanzar de las 3 millas a las 6 millas, con cualquier pescador con el que tengas la oportunidad de hablar, te puede decir que no beneficia absolutamente nada en su trabajo. O sea, no hay ninguna ventaja, no hay ninguna consecuencia positiva el hecho de que anteriormente no pudiesen sobrepasar las 3 millas náuticas y ahora mismo no puedan sobrepasar las 6 millas náuticas. Y como bien he dicho con los granjeros, también queda en papel mojado, ya que día tras día recibimos noticias de pescadores que a 4 millas de la costa, a 4 millas de la costa, a 3 millas de la costa, son tiroteados o llegan las fragatas. Y bueno, pues día tras día nos encontramos con llamadas de varios amigos palestinos que nos dicen que algún familiar suyo, alguna persona muy cercana, algún amigo, ha sido detenido y que se encuentran en las cárceles israelíes debido a que se han acercado las fragatas israelíes y los han, bueno, mucha gente dice detenerlos, yo digo secuestrarlos. Uh-huh. Y bueno, pues ya te comento, un caso en particular que nos sorprendió bastante. Unos hermanos creo que son los hermanos de apellido Barkat, que se encuentran viviendo aquí muy cerca de la ciudad de Gaza, muy cerca del puerto, en una zona que es Shate, lo que llaman Beach Camp, un campo de refugiados. Y bueno, pues hace 2 o 3 días volvieron a ser detenidos tras una primera detención en el que, después de rodearlos varios fragates israelíes, les instaron a que no les lanzaban ningún tipo de, o sea, cuando ya les tenían totalmente que no podían escapar, no les lanzaron ningún tipo de flotador ni ningún tipo de salvavidas, sino que les hicieron y les obligaron a que se desnudaran y a que en pleno mes de enero se lanzaran al agua y tuviesen que nadar hasta llegar a las fragatas israelíes, donde les recogieron los soldados sionistas. Y bueno, pues todo eso ahora mismo te puedo decir que días atrás Gaza ha vivido pues un temporal fatídico, un frío que ha afectado muchísimo aquí a la población. Ha habido unos casos de virus en los que han muerto bastantes personas también, y ya digo, pues te puedes imaginar la situación en la que vivirían los pescadores estos de los que te estoy hablando, en pleno mes de enero, en pleno invierno, tenerse que desnudar en plena alta mar a 4 o 5 millas de la costa y tener que desplazarse nadando, sin que aquí Aquí la gente se dedica, muchísima gente que vive cerca de la costa se dedica al gremio de los pescadores. Pero ya digo, aquí no es como en el Estado español, que tenemos la oportunidad de salir en verano en las vacaciones y demás, desplazarnos a la playa y poder aprender a nadar. Aquí la gente, o sea, tiene unas nociones bastante básicas de nadar. Incluso nos encontramos con muchas personas pues que han tenido que, en casos semejantes, han tenido que ser atendidos debido a que, bueno, pues que se ahogaban, que no podían que no podían llegar hasta la fragata israelí. Álvaro, desgraciadamente pues la vida de todo el mundo no vale igual, no vale lo mismo pues la vida de un palestino, una palestina, que la de un europeo. Me imagino que el que haya presencia pues de brigadistas pues acompañando a los pescadores y a los agricultores, de alguna manera supondrá un alivio para esta gente que en otro caso tendría que enfrentar directamente al ejército israelí. Sí, te comento, cualquier gremio de los que te estoy hablando, tanto el gremio de los pescadores como el gremio de los granjeros, agradecen enormemente, así como el gobierno, así como las municipalidades, agradecen enormemente la presencia de internacionales aquí en la Franja de Gaza. Pero bueno, muchas veces, o sea, hay que tener una, ¿cómo decirlo? Hay que hacer fuertes ejercicios psicológicos para saber que muchas veces el trabajo que realizas es en vano. En primer lugar, porque bueno, podemos ir, a lo mejor nos podemos desplazar a terrenos cercanos a la base SON, a la zona esta de peligro que te estoy hablando, y bueno, podemos ver en primera persona cómo los granjeros finalizan su trabajo diario. Pero claro, días atrás nos ha llegado la noticia que... ¿Dime? Sí, te escuchamos. Perdona, continúa. Pues, te escuchamos, continúa. Vale, te comento, o sea, desde hoy hemos estado justamente con varios granjeros de una población cercana a Han Yunes, de la población de Huska, que nos han mostrado en primera persona cómo, o sea, poco después de acabar las siembras de noviembre y de diciembre, han entrado bulldozers y tanques y han desplazado todos, absolutamente todos los sembrados, y bueno, con todo el peligro que todo esto supone, del hecho de que mientras que entraban los tanques y había alguna persona trabajando en estos campos, era directamente disparada, y luego pues todas las consecuencias que supone el hecho de haber dejado a bastantes zonas de la Franja de Gaza, bastantes poblaciones, sin ningún tipo de alimento con el que sostenerse en los próximos meses, a partir del próximo verano, cuando hayan de recoger toda la siembra. Y bueno, ya digo, es bastante duro el hecho de ver cómo ya no solamente realizan sus trabajos diarios con la dificultad de la ocupación, con la dificultad de que en todo momento hay tanques, hay soldados, hay bulldozers observando a los trabajadores, sino que también, pues, una vez que vuelven a casa y creen que su trabajo está terminado, llegan los tanques, abren las vallas y destrozan absolutamente todos los sembrados. Álvaro, desgraciadamente el tiempo se nos va echando encima porque, pues bueno, el formato radiofónico es lo que tiene, pero bueno, podríamos continuar durante mucho tiempo escuchando tus experiencias en Gaza, y es para nosotros un auténtico placer pues poder contar con estos testimonios en directo, y bueno, pues esperemos que podamos seguir poniéndonos en contacto en otras ocasiones. Por supuesto. Bueno, estoy totalmente agradecido a la idea de Irratia, a vuestro programa, y bueno, siento en primer lugar el hecho de que es la primera vez que me enfrento a una entrevista de radio, y no sé si habré podido estar a la suficientemente altura, pero ya digo, el objetivo que por el que quiero hablar con vosotros y seguir en comunicaciones, debido a que sé que muchísima gente de la sociedad vasca, por el problema de la ocupación española que tenéis vosotros allí, estáis totalmente solidarizados con otros pueblos como el palestino, que bueno, pues que vive también la ocupación sionista. Simplemente quiero decir que bueno, con el objetivo por el que quiero seguir estar en contacto con vosotros y seguir haciéndoos mandar todas las noticias, es por el hecho de intentar sensibilizar un poco más, con el objetivo de que muchísimas personas ya sensibilizadas se acerquen aquí a la Franja de Gaza, trabajen aquí y no sean más que otras voces más que bueno, que unan pequeños granos de arena que puedan hacer absolutamente una playa, que puedan hacer absolutamente un desierto, y que puedan finalmente voz tras voz tras voz tras voz, acción, acción tras acción, tras acción tras acción, llegar a cambiar esta situación que, bueno, pues no es más que, si lo podemos resumir en una frase, no es más que la consecuencia del imperio de los estados, o sea, algo totalmente el terrorismo del siglo XXI. Pues Álvaro, un placer haber contado con tu crónica en directo desde Gaza, que por supuesto ha superado con muy buena nota, y nada, esperemos que poder volver a contar con tu presencia en los micrófonos de Wintifada. Pues por supuesto, y además que ya digo, os envío un saludo castellano muy fuerte a toda Euskal Herria, y posterior a la vuelta al estado, ya digo, tengo bastante, algunas promesas hechas a muchos amigos de allí, a muchos amigos y muchas amigas, y ya digo, espero no solamente contactar vía telefónica, sino que en algún día que me encuentre por allí poder visitaros en persona a vosotros y al estudio, ¿vale? Pues así será, seguramente. Es que ricasco, Álvaro, y hasta vale, cuando pues, quieras. Agur. Vale, venga, agur, Gabón, que paséis buena noche, ¿vale, chicos? Y que seguir adelante. Agur, salud. Agur. Behar dugulakoan algaude Euskal Herri eta Palestinat mina ere ez da debalde hainbeste odol da malko isuritako herriek frutua jada eman abaitute mundura eta zer litzateke mundu hau dazako garza barik non ernatuko daritza gernikan ezpada gernikan ezpada Gazako olibondoen artean ernatuko da na-na-na-na Gernikan espada Gazako olibondoen artean ernatuko da na-na-na-na Uhiliek ez dute mugarik, ez dago esirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Wintifada. Wintifada. Luze jodu Alvarorekiko elkarrizketak, beraz, ba, jeu erez gara gehiegi luzatuko, eta honen bestez, amaitutzat emango dugu gaurko saioa, besteri falta zaigu, ba, gogoratzea, gaur 8 zita bat daukazuela Wintifadarekin, alabe dieta tastaz irrati libren guinetan. Halaber, gogoratu, gure irratzaile guztiak entzun gai dituzuela irubebikoitzak.rg webgunean. Datorren astean, saiatuko gara, ba, Ane Irazabalekin kontaktuan jartzen, ba, irralgo hauteskundeen inguruan solasteko, bertan izan baita, ba, korrespontzalanetan. Eta esan bezala, gaur 8 hemen izango gaituzu ezintzo demonio Palestinarekiko inkomunikazioaren arraziak berri behirrintzen ordura arte, beraz, aio! Agur!